Propuesta Coaching. Un desafío a lograr tus objetivos y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas, Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no minutos y estamos en donde en Radio Vox 102.9 haciendo Propuesta Coaching. Empecé riéndome. No puedo yo así, no puedo. Arranco, vengo con semanas y semanas donde la risa aparece. Lo tengo acá, Robert Mix, en Radio Vox 102.9 en Propuesta Coaching bailando. ¿Qué está bailando? Robert Mix, ¿qué está bailando? Uno está contento, porque tiene que haber un pretexto para bailar. No, no, yo le pregunté que estaba bailando, yo no le pregunté por qué está contento. Impro, ¿cómo le dicen ahora los bailarines? Le dicen impro. Impro, ¿no? Claro. Ah, muy bien. Sí, igualmente, a mí ese movimiento que estuvo haciendo así, mayonesa, había un tema, ¿no? Que tenía una onda medio parecida. No, eso fue una improvisación. Fue una improvisación, sí. Vos estás muy bueno para americano, yo lo he visto bailar americano. ¿Lo vio? Sí, por supuesto. Bueno, más o menos. Un lujo. Tiene una copiloto que la lleva. Oh, no, pero bueno, ella es una top 3. Divina. Sí, divina. De las mejores. Sí, top 3. Yo soy, digamos, top 50. Donde voy, bailo. Está perfecto. No, no, yo jamás le preguntaría de qué se ríe ni por qué se ríe. Yo esas cosas no las digo. Porque de hecho me digo riendo. Es lo mejor. Me divierto muchísimo. La risa sana. Sí, lo que pasa es que acá hay una cuestión. La gente cuando te ve que te vas por la calle riéndote solo, que sonreíste, pregunta, ¿qué te pasa? Cuando debería estar lo normal, ¿no? Que la sí, gente sea feliz. Y cuando te ven raro, preguntarte, ¿estás triste? ¿Qué te pasa? Pero la gente camina seria, no se ríe sola. Yo a veces me voy, sobre todo ahora que camino, ya hace rato que empecé a caminar mucho, a veces voy caminando, me voy acordando de cosas y me voy riendo. Claro. Y la gente me mira diciendo, está loca. Ojalá te contagien estamos de esta locos. Locura. No sé qué problema, estamos locos. Estamos locos, ¿no? La vida es muy feliz. Creo que uno tiene que tomar la actitud para ser feliz. Es una decisión. Totalmente de acuerdo. ¿Vio? Coincidimos entonces. Coincidimos bastante. Totalmente. Sí, yo creo que realmente cuando suceden cosas nos damos cuenta ahí lo bien que estábamos antes. Sí, sí, y extrañamos. A lo que quiero decir que a veces nos damos cuenta que nos ahogamos en un vaso de agua, innecesariamente. Nosotros en coaching decimos que lo importante no es lo que pasa, es qué hacemos con eso que sucede. Tradúzcamelo. A ver, pasa lo que pasa. Sí. Frente al inminente, algo que uno no pudo calcular, que simplemente se suscitó. Bien. ¿Sí? Mm. Cualquier inconveniente, lo que la gente común llama, digo gente común porque en nuestra profesión no hablamos de problemas, hablamos de quiebres, ¿sí? Obstáculos que nos están impidiendo lograr algo. Pero cuando la gente se encuentra frente a algún problema, ¿qué hace? Baja toda su energía y su atención sobre ese problema. Entonces su vida se transforma en esa cuestión. En el problema. ¿Sí? Entonces focalizo en el problema y no en la búsqueda de opciones para soluciones. Entonces por eso decimos que lo importante no es lo que pasa ya está. Sí. Lo que es importante es la actitud, la decisión y el observador que yo estoy siendo frente a lo que pasa. Ahora entiendo. ¿Ahora entendió? Sí, ahora sí, ¿algo qué? Es maravilloso. Totalmente. Porque las cosas pasan y yo siempre digo que hay que pasarlas. Siempre. El tema es cómo. Luchando. O simplemente gestionando. También. Negociando. No, porque la palabra lucha. Lo que quiero decir. Suena como una batalla, ¿no? Hay momentos que pienso que la sociedad es una jungla de cemento. Apa. Momentos. Sí. Momentos, no dije siempre. Momentos. Entonces ahí es cuando uno sí dice la lucha. Pero también hay momentos felices que uno lo disfruta. ¿Qué serían esos momentos felices? Momentos felices ahí puede ser de muchas formas. Puede ser caminando, pensando, meditando. Puede ser muchísimo. Bailando. Es un estado, ¿no? Sí. Estar tranquilos. Es una forma de estar feliz también. Totalmente de acuerdo. La paz no la negocio. La paz no se negocia. No. Hay que contagiarla más. Sí, creo que pero no hay mucha gente que le interese. No sé. Es cuestión de que la conozcan. Después no la quieren dejar ir. Le puedo asegurar, ¿no?, que sí. Uno cuando la conoce. Tal vez no todos lograron conocerla. Puede ser. Porque ahí no es que no les interese. Puede ser. Cuando no conocemos, no sabemos. No sabemos que no sabemos. Ese tipo de cuentito que saco, ¿no? Lo que sé que sé, lo que sé que no sé, sí. Lo que no sé que no sé. Exactamente. Pero bueno, acá algunos saben que existe la paz. Sí, totalmente. Tal vez no la experimentaron. Por eso repito, no la negocio. Y hoy en día tenemos muchas alternativas para poder encontrarla. Totalmente de acuerdo. Porque está el mindfulness, meditación, terapias alternativas, los ejercicios físicos, los cambios alimentarios. Oh, todo eso colabora. ¿Cómo va con eso? Mal. Yo dije cambios alimenticios y usted puso una cara. Yo dije mal. Yo no dije otra cosa, dije mal. ¿Qué sería mal? ¿Está comiendo mal, quiere decir? No me estoy cuidando como lo hacía. Se está descuidando. Sí, difícil decir que ¿qué sí. Está comiendo? ¿Qué está consumiendo? Soy fanático, archi fanático del pan. Harina. Uno de los tres venenos blancos. Bueno. Lo antes que pasa es que había reducido, bueno, estaba un poco aumenté, por eso es simple. Bueno, pero es la opción, ¿no? También no tener que desterrar esas cosas. Regularlas. No yo prohibírselas. La mejor disfrutarlas. Dieta, la mejor dieta. Nada médico, no conozco no, nada de todo. Yo tampoco eso. Soy médico. No soy médico ni nada por el estilo, pero creo que la mejor dieta es comer de todo, pero racionalmente. Exacto. Me apunto justo. ¿Qué? No lo tengo por eso. Lo que pasa es que también ahí tenemos hábitos creados. En lo que es la alimentación tenemos hábitos creados. Sí. Esa gente que agrega sal días. Sin probar, ¿no? Le faltan 21 días. No sé cuánto le falta. Ah, bueno. Pero lo que sí estoy segura es que hay gente que tiene hábitos con las comidas, por ejemplo, y hábitos y conductas insanas, como sí. Esto de agregar sal sin probar. Ah, totalmente, yo no tengo problema. Pero hay gente que se siente y echa sal. Sí, no importa. Agrega. Agrega. Y decimos, pero está súper salado, no importa. Es como que es un hábito. Sí. Vamos a estar hablando de los hábitos. Vamos a hacer un programa. Te voy a escuchar. Le voy a avisar. Diga. A lo mejor el día que hacemos un programa sobre hábitos, se pueda quedar un rato, compartir. Bueno. Así comparte sus hábitos, sus costumbres. Oh, tengo mucho. Tiene un montón, sí, sí. me imagino. Sí. Bueno, Robert Mix, me alegro de verlo bien. Bueno, me alegro. Siga bailando, disfrutando la vida, sonriendo y contagiando. Esa es la idea. Un placer como siempre. Bueno, yo también, un placer. Y acá estaba con nosotros Robert Mix, que se puso a bailar un ratito compartiendo. Y yo les comento que vamos a arrancar nuestro programa y estamos con Damián Espadea, que nos acompaña como cada sábado haciendo propuesta coaching. Estamos transitando un otoño con unos días formidables, donde realmente son cálidos. Estamos con una sensación térmica de 15 grados 6 décimas. Una tarde linda, un mediodía un poco nublado, por momentos soleado, acompañando este día de nuestra patria, hoy 25 de mayo del 2019, que estamos transitando este feriado. Yo por mi parte con muchas reflexiones sobre el tema, conectándome emocionalmente con la significancia que tiene este 25 de mayo para todos los argentinos que llevamos a nuestra patria en el corazón. Así que hoy vamos a estar hablando de emociones. Les quiero contar que tenemos en camino a Mónica, que está llegando, que ahí avisó. Y vamos a seguir profundizando sobre emociones y vamos a empezar a hablar de esta mirada del coaching ontológico, ¿no? Acerca de cuando quiero lograr un resultado, cuando tengo un propósito, cuando tengo un sueño que quiero lograr, al que quiero llegar, eso que quiero cumplir, que me lo debo, que me lo merezco, y sobre todo ahí está el punto, ¿no? En esto de si somos capaces de sentir que eso que soñamos lo merecemos, que somos dignos de ellos o en qué conversación estamos. Así que de todo esto vamos a estar hablando hoy en Radio Vox 102.9 en Propuesta Coaching. Y en un ratito nada más también, en una horita aproximadamente, va a estar Pablo con nosotros hablando y sugiriendo algunas películas como cada sábado. Les comento que nuestros medios de contacto son 4-200-65-11 y nuestro WhatsApp 11-64-00-70-47. En unos días nada más, muy próximo, tenemos nuestro tercer encuentro como equipo Crecer que Somos, que se llama Saltar para Adentro. Que es un entrenamiento de vida que vamos a estar realizando desde el día 8 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas aproximadamente, en el Sindicato de Luz y Fuerza en Quilmes, en la calle Avenida Mitre, entre Bransen y 25 de mayo. Así que les paso mi teléfono personal también para todos aquellos que necesiten información. Es 11-67-61-6822. Y hoy vamos a estar obsequiando 3 pases libres para este taller. Recordando que después del taller también tenemos encuentros donde todas las personas que fueron participando, tanto en el primero, segundo, y ahora se van a sumar los del tercer encuentro, tenemos un encuentro semanal donde vamos revisando cómo vinimos transitando después de estos encuentros la vida, qué cosas fueron cambiando, qué empezamos a distinguir. Así que en un ratito nada más también vamos a estar hablando de nuestro tercer encuentro de Saltar para Adentro. Y te invitamos a vos a que mandes un mensaje al 11-64-00-70-47 o al 11-67-61-6822. Si querés, un mensaje, un WhatsApp, comentándonos el para qué quisieras hacer este taller vivencial. Y al final del programa vamos a estar nombrando a esas personas que se llevan los pases libres para el 8 de junio. Y ese sábado, obviamente, como cuando tenemos talleres, no vamos a estar haciendo Propuesta Coaching. Vamos a estar afectados al encuentro. Así que, por consiguiente, vamos a estar pasando un programita grabado. Y ahora nos vamos a un par de temas de música y ya volvemos con más Propuesta Coaching. No te vayas. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad. Me feel like I'm loved by somebody. I can

Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Y estamos acá en Radio Box 102.9 haciendo propuesta coaching para vos. Nos están escuchando de República Dominicana, nos siguen coaches y algunas personas que también nos acompañan durante la semana con sus mensajes, con sus comentarios, a veces enviando también algunos videos sobre los temas que venimos hablando, gente de Perú, México, así que un beso muy grande para todos ellos. Y estamos en un nuevo espacio, un día sábado, feriado 25 de mayo, y acaba de llegar Mónica Granado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo le va? Muy bien, aquí estamos. En el feriado. Estamos en el feriado. Ahí está, compartiendo acá con la gente en el feriado. Ni cuenta me había dado que era feriado. Porque nos cayó sábado. Claro. Estamos acostumbrados que los feriados son siempre días de semana, o por lo menos que no hay un, que es un día no laboral. Era la mañana, verdad. La gente trabajaba y sí. Algunos eligieron también trabajar el sábado a la tarde. Como yo cayó trabajé. Justo sábado, totalmente. Así que bueno, estamos celebrando una fecha patria para todos los argentinos, reflexionando, ¿no? Yo por mi parte reflexionando mucho sobre esta querida y sentida Argentina, que es el país, es la patria donde nacimos. Así que bueno, construyendo en valores para todos los soberanos de este país, para el que quiera oír, que oiga, como digo yo, ¿no? El que quiera que nos escuche, que comparta. El tema es estar en la búsqueda de mejorar situaciones, conductas, comportamientos, relaciones. Y justamente venía pensando en esto de reflexionar sobre lo que habíamos ya propuesto la semana pasada, que traíamos todos estos espacios reflexivos acerca de las emociones, la importancia de las emociones, ya que somos seres emocionales que nos relacionamos. Y razonamos a veces. A veces. Otras veces reaccionamos, nos manejamos por impulsos. Son los dos formatos con los que nos podemos manejar en la vida, ¿no? Sí. Otras veces, al no gestionar dicha emoción, se transforma en un estado de ánimo. Exactamente. Y ahí ya deja de ser una emoción y pasamos a ser ese enojo, esa tristeza, esa furia. Qué terrible cuando una emoción que no me abre posibilidades se queda instalada, ¿no? Porque es como que también se nos va generando un hábito en esa emoción. Sí. Como que quedamos tomados. Sí, como una etiqueta. Somos así. No sé, somos de enojarnos o de levantarnos de mal humor. Y en realidad, a mi punto de vista, es una emoción ahí añeja que quedó enquistada. Sí, o yo no soy divertido. Empezamos también a ponernos rótulos, ¿no? Sí. Y sobre todo se empieza a acentuar cada vez más. Y con el correr de los días, las semanas, los meses, se transforman en un carácter, ¿no? En una forma de mostrarme, donde la gente también me identifica. Entonces, sigo chequeando y dándome la razón, que soy así. Sí, ¿y las ya personas? Como que me acostumbré a manejarme desde ese lugar, a mostrarme de ese lugar y a ponerme esa etiqueta. Entonces, quienes me van conociendo, me van viendo y transitando el día a día conmigo, me ven así. Entonces esa persona llega, se abre la puerta y dice, uy, llegó el cara de... Sí, eso. Y no solo eso, Samantha, que también generan ciertas situaciones en el lugar a donde van, por no haber gestionado esa emoción a tiempo. Sí, totalmente. Cambian los... Es que es así. Yo lo venía pensando, ¿no? Por ejemplo, los viernes, y ayer lo notaba, nuestras cursadas de los viernes son muy divertidas. Son muy ágiles y realmente pensaba también en la estrategia de nuestra profesora, ¿no? De Candy, que dijo, uy, lo que más me preocupó, ¿no? Su conversación. Que era viernes, claro. Que era tarde la cursada. Sí, y que uno viene de trabajar, ¿no? Toda la semana y llega a tomar la clase ya al término de toda esa semana laboral. Sobre todo que llegás, a lo mejor te sentaste, decís, bueno, terminó la semana, te entregás. Te empezás sí. a relajar. Entonces es como que ella lo que justamente no quería era que sea una clase en una emocionalidad o en un ambiente denso, pesado, aburrido, que la gente se cansara, y buscó estrategias alternativas, ¿no? Entonces digo, qué bueno esto de saber que podemos obtener herramientas nosotros, desde nosotros mismos, pedir asistencia, buscar nuevos formatos, algunos disparadores que me contagien otra cosa, ¿no? A veces cuando estoy triste es mimarme con algo, regalarme algo, no sé, un caramelo, un chocolate. Permitirme algo que tal vez no me estoy permitiendo. Buscar alternativas. Lo que pasa que también sucede que las personas cuando entran en un estado de ánimo, que es una emoción prolongada en el tiempo, quedan tan tomadas que quedan atrapadas en la cómoda incomodidad. Sí. Y vos sí. le decís, ¿cómo andás? Y mal, pero acostumbrado. Y vos decís, ah, qué loco, ¿no? Sí, pero bueno, y ya después con el tiempo, si esto sigue y yo soy así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sin darse cuenta cuántos recursos tienen para... Totalmente. Poder cambiar esa situación, esa forma de mostrarse. Totalmente, por eso también les proponemos esto de empezar a conocernos, porque creemos que nos conocemos, porque nos miramos al espejo, nos reconocemos con lo que nosotros como juicios consideramos de nosotros mismos, sumado a tal vez los comentarios de las personas que nos creen conocer y nos rodean o nos observan desde su lugar. Entonces creamos muchas veces una falsa identidad nuestra, ¿no? Sí. Está muy lejos de ser quienes somos. Y acá vamos despacio, porque esto parece una contradicción. Lo que yo veo de mí, lo que yo supongo de mí, lo que yo digo yo soy, es solamente mi estar siendo y la forma en que yo me estoy observando, y tal vez la forma en que me están observando los demás. Yo soy mucho más que eso, y cuando digo yo, hablo de vos que estás del otro lado escuchándome, de la persona que tenés al lado, hablo de tus hijos, tus amigos, tu marido, son mucho más de lo que vos pensás que ellos son. Ellos son personas. Y vos estás observando desde tu lugar. Y ellos se consideran que son quienes creen que son. Pero somos algo mucho más complejo, más maravilloso, más simple y más profundo que eso. Entonces, por eso te invitamos. Y ahora que está Moni, aprovechamos para pasar el teléfono de Moni, el de Lore, si está a mano. Ah, y si no pasamos el tuyo, pues yo ya había pasado el mío igual. Sí. Para que se comuniquen quienes quieran participar del taller. Bien, mi teléfono es 15-63-21-54-12. Maravilloso, el mío yo ya lo había pasado, así que por las personas que quieran. Y para que se comuniquen hoy, si quieren el pase libre, nos pueden mandar un mensaje. Sí, pueden mandar un WhatsApp al 11-64-00-70-47. También esperamos el mensajito y a ganarse. ¿Cuántos pases libres teníamos? Para hoy, 3. 3 pases libres. Ya hay pases libres regalados, ya hay gente anotada. Y bueno, estamos esperando tu mensajito, que te comuniques de alguna manera. Si no usas WhatsApp, que te comuniques al 4200-6511. Y también te vamos a estar regalando ese pase libre para que puedas compartir con nosotros nuestro próximo encuentro. Y puedas venir a esto, a ver cómo nosotros, al menos desde nuestra profesión, gestionamos las emociones. Y cómo nos gusta a nosotros, ¿no? Elegimos esta forma de hacerlo y te la queremos compartir. Por eso armamos este taller de una jornada de 8 horas. Vamos a arrancar a las 9, ¿no? A las 9 de la mañana. Sí, anotan. A las 20 horas. Sí. Obviamente que arrancar, vamos a arrancar un poquito más tarde, sí, pero 10. Pusimos un horario un poquito más adelantado como para que no se nos dilate tanto. Así que estaríamos arrancando a partir de cerca de las 10 de la mañana. Claro, que vayan llegando, se van a anotar, van a tener una fichita para anotarse y también nosotros poderlos identificar con su nombre. Entonces, todo aquel que ya está anotado y el que se quiere anotar, lo vamos a estar esperando. Sí, sobre todo les estaba comentando a la audiencia que este es el tercer encuentro de Saltar para Adentro, ¿no? Que ese sábado 8 no vamos a estar haciendo radio, vamos a estar pasando un programa grabado, dado que estamos afectados a ese encuentro. Sí. Y también les estaba contando que es hermoso el hecho de poder después compartir con las personas que hicieron los otros dos talleres anteriores en un encuentro semanal que estamos brindando para aquel que lo desee, que es como para chequear cómo está transcurriendo su semana, si aparecieron algunos quiebres o llamado dificultades, sí, obstáculos, problemas. Nosotros lo llamamos quiebre. Exactamente. Entonces, importante estos encuentros, porque nosotros, que nos aprovechen, ¿no? Podemos estar coachándolos. Exacto. En un espacio que es totalmente gratuito. Uh-huh. Para la gente que hizo los talleres nuestros, para que podamos nosotros chequear y ellos puedan chequear qué pasó después de haber hecho un taller de emociones o qué está ocurriendo durante la semana y nosotros poderlos asistir a través de una conversación. Exactamente. Es un espacio muy nutritivo, al menos para mí desde el lado profesional también, porque de los encuentros con las personas que hicieron los talleres me llevo mucho yo también. Sí, aprendemos. Aprendemos mucho. Sí. No es que ellos vienen a aprender nada. Vienen a compartir, y en esa vivencia donde nosotros la asistimos desde lo que sabemos, desde esta profesión que elegimos, aprendemos de las vivencias de ellos y nos vamos recalculando muchísimas cosas. Sí, y vernos cuando cada uno de ellos cuentan de sus emociones, qué pasó. ¿Qué pasó con ellos cuando se enojaron mucho, cuando tuvieron miedos o están tristes? Entonces nosotros también aprendemos, porque a mí me ha pasado de verme en ellos cuando pasé por ciertas situaciones con esas emociones. Y la importancia de haberlas gestionado a tiempo. Totalmente. Y ahora poder estar contando eso desde otro lugar. Es maravilloso, y sobre todo los flyers nuestros que tienen que ver con este taller que brindamos, aparecen las benditas en los ojos, porque justamente lo que nosotros queremos es invitar a despertar. Claro. A despertar, a reconocer las emociones, a saber que somos seres emocionales, que nos relacionamos con nosotros mismos primero y con los demás después. Y el aprender esto que hablamos en varios programas, ¿no? Que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son emociones. Algunas pueden ser funcionales, otras son disfuncionales. Algunas tienen un poquito de las dos, pero lo importante es poder reconocerlas y saber que son esas alarmitas que se prenden avisándome que algo está sucediendo con alguien, conmigo, con los hechos, con alguna situación. Y están para ser atendidas. Justamente cuando uno reconoce una emoción y a partir de reconocerla la comprende y la asiste, esa emoción se gestiona y se libera. Cuando no la atendemos, no la gestionamos, no la asistimos, sigue creciendo. No solo se va haciendo más poderosa, se va arraigando más, sino también que va perdurando muchísimo en el tiempo, y es lo que hablaba Moni de los estados de ánimo, que ya hemos hecho programas referidos a esto. Así que en un ratito nada más, reconociendo que somos seres emocionales, vamos a hablar de tus sueños, de los míos, de los de Moni si quiere, de los sueños en sí mismos, de esos proyectos, de esos objetivos, de ese logro al que queremos llegar y no sabemos cómo. O tal vez no le estamos encontrando la vuelta, vamos cambiando la estrategia y estamos siempre en el mismo lugar. En un ratito nada más nos vamos a dos temas de música y ya estamos con más Propuesta Coaching. Yeah. Found cigarettes in your Fendi coat. Even though you don't even smoke. I was changing your access codes. Yeah, I can tell you no one knew. Yeah, you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I did too much. You're moving different when we make it love. Baby, tell me, ooh, did I wanna know. mention your alibi. I'm stuttering when you reply. You can't ever look me in the eye. I can tell, I know you're lying. Cause you've been acting so conspicuous. Flip it on me, say I think too much. We're moving different while we're making love. And I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. Stop the world if it gave us time. Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. Probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel, everything becomes so real. Don't be scared, no, don't be scared. Thank you. open up your heart. When you love someone, you make room. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Horas 46 minutos. Y estamos inaugurando nuestra nueva cortina musical que nos acaba de poner Damián Espadea. ¿Cuál es esa cortina que estamos pasando? Esta musiquita que se escucha de fondo es la parte sonora del tema de nuestro taller, ¿sí? Así es. El Arrepentido, de Carlos Vives y Melendi. Y Dami nos está pasando solamente la parte musical, instrumental. Bueno, y acá estamos haciendo Radio Box con 15 grados 6. Qué lindo otoño que estamos teniendo. La verdad que sí. Entre nubladito, soleado, pero es placentero. No está haciendo tanto frío. Ya se va a venir igual, ¿eh? Igual cada vez es como que los fríos son menos intensos. Por lo menos se nota eso, ¿no? Antes me acuerdo... Menos campera cada vez. Cuando era yo adolescente me acuerdo que usábamos esas camperas todas abrigadas. Camperas, botas, frío. Gorros. Y se escarchaba el piso cuando pisaba, sentías que el pasto se rompía. Nunca más. No. Yo por lo menos, y eso hasta que me, ahora, y me levanto temprano, Así que estamos hablando de emociones. Estamos hablando de un poco de los estados de ánimo. Vamos a estar hablando de la construcción de resultados, a eso que queremos llegar, pero sobre todo, como decía nuestro flyer de este sábado, lo crees, lo creas. Nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos. Lo crees, lo creas. ¿Cómo sería eso? ¿Y cómo sería eso? A veces nos dicen que tenemos que ver para creer. Como estaba muy instalado, ¿no? En la sociedad de hay que ver para creer. Ahora, sí. Cuando se trata de, según por donde lo mires, ¿no? Cuando se trata de creer algo en mí, necesitamos primero creerlo nosotros y crearlo nosotros en nuestra cabeza, ¿no? Uh-huh. Y cuando ya se empieza a gestionar ahí, empezamos a creer, no sé, un sueño que tengas, una profesión que quieras tener. Lo que se te ocurra para con vos, primero lo estás creando vos en tu cabeza y después dicen por ahí que el ser humano creó las cosas dos veces. ¡Apa! Primero la creó en su cabeza y después la creó en materia. Y si nos ponemos a pensar, no es tan errado, porque si hay algo ya creado, de alguna cabeza salió y ya estuvo ahí gestándose y después lo llevó a materia, ¿no? Exactamente. Y yo digo que con los sueños, como hablaba Sami al principio, también es así, necesitamos primero crear en nuestro ser, en nosotros, ese sueño y después llevarlo a la realidad. Entonces, hay que ver para creer, y sí, yo lo estoy viendo. Yo ahora puedo estar viendo mi sueño y lo estoy viendo. Lo que pasa es que también a veces intervienen, voy mechando con algunas cosas que se me ocurren mientras te escucho, ¿no? Sí. Muchas veces pasa que la persona sí lo puede crear en su mente. Sí. Sí, lo imagina. Claro. A veces se puede conectar porque también es lindo poder como que estuviera ahí, que está pasando. Como que lo estoy viviendo. Sí. En ese sueño que estoy creando en mi mente. Ponerle aromas, sí, temperaturas, colores, ruidos, sonidos. Hacerlo más de verdad, ¿no? Como sí, dicen los chicos, sí. Para hacerlo más de verdad. Más real. Más real, exactamente. Pero muchas veces pasa que queda ahí. Porque sí. Empieza esta conversación de que... De no posibilidad. De que no, que es todo muy complicado, que no es la época. Aparecen todos esos juicios sí. De cierre de posibilidades, ¿no? Sí. Aparecen. Nos boicoteamos. Te ponen sueño. A prueba, digo yo. Claro, nos boicoteamos el sueño, porque aparecen las creencias también que nos limitan a llegar a cumplir ese sueño. Ahora, si vos lo estás ahí creando en tu mente, quiere decir que se puede crear, que eso puede suceder. Como decimos en esa frase, ¿no? Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Cabe en tu mundo. Claro. Lo que pasa es que somos 100% responsables de todo eso que nos contamos, ¿no? Como y siempre y cuando eso sea bueno para vos, ¿no? Y bueno en tu entorno y sea ecológico. Exactamente. Sí, que sea bueno en todos los sentidos, no dañe al otro. Sí, pues muchas veces hay gente que logra cosas, pero perjudicando el ecosistema natural de la vida o su entorno humano, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si me estoy enriqueciendo, pero estoy haciendo padecer o arruinando otras cosas, no es una energía sana, 100%, ¿no? Porque estoy ganando yo, pero no estoy jugando esto de ganar-ganar. No, claro. Estoy ganando yo sola. Exactamente. Y alguien está perdiendo. Entonces, en definitiva, cuando a veces perjudicamos tanto, terminamos perjudicándonos nosotros mismos. Sí. Siempre termina teniendo consecuencias. Por algún lugar vuelve. Sí. Sí. A veces no es del mismo lado, pero vuelve. Sí. Cuidar las causas. Tal cual. Cuidar las causas, porque eso sí es nuestro. Eso sí es lo que podemos ser guardianes, ¿no? De qué decimos, el para qué lo decimos, qué nos que no solo qué le decimos a los demás, porque parece que todo esto fuera para afuera. Y todo lo que estamos diciendo en relación a otras personas, primero es la relación con nosotros. Con nosotros. Porque es la primera relación que tenemos. De nosotros con nosotros. Con nosotros. Si no nos relacionamos bien con nosotros. Así no llegamos existe. Y así nos vamos. Nosotros con nosotros. Sí. Entonces a veces decimos, uy, no estoy logrando con los demás. Y siempre mi pregunta es la misma. ¿Y vos con vos cómo te llevas? Claro. ¿No? Es que qué buena pregunta esa, y para los que nos están escuchando a hacerse, ¿no? Esta pregunta de cuando, no sé, tal vez decís, tal persona no me escucha. Cuando quiero hablarle, no me escucha. Entonces, nuestra pregunta siempre es devolver, ¿no? ¿Y vos te escuchás? ¿Sí? O no me comprende, ¿y vos te comprendés? Exactamente. ¿Sí? Ponerlo primero en nosotros. No ve lo que hago, no me valora lo que hago, ¿y vos te valorás lo que haces? ¿Sí? En primer lugar, nosotros. Aunque tal vez para algunos oyentes parezca egoísta, pero en primer lugar, nosotros. Nosotros primeros en la lista. Hubo una persona que una vez me dijo, si vos estás con tu hijo y vas en un avión y pasa algo, ¿a quién le pones el cinturón primero? Sí. Y uno siempre dice a mi hijo. Al hijo. ¿No? Y dijo, no, primero te tenés que poner vos para poder socorrerlo a él. Claro. Para poder seguir estando para él. Claro. Porque si le pones el cinturón a ¿quién nadie, te asegura que él va a llegar? Algo, sí. Entonces, si no empezamos por nosotros. Claro, nadie te asegura que él va a llegar sano y salvo. Lo mismo que si va en un barco. ¿Sí? Ahora, si vos te salvás, vos podés ir a buscar ayuda podés para otros más. Podés seguir rescatando a otros más. Qué lindo sería que todos nos salvemos todos. Entonces, si todos nos salvamos, podemos todos asistir a otros. Hoy, cuando empezábamos el programa, estábamos hablando con Robert Mix, que terminaba su programa, que está justo antes que Propuesta Coaching. Y mientras abríamos el programa, se puso a bailar, ¿no? Y participó un ratito. Y él escuchó, mirá vos, ¿no? Cómo son las cosas. Él escuchó que yo le estaba preguntando de qué se reía o por qué estaba contento. Yo le estaba preguntando por la coreografía, por el movimiento en sí. Ah. O sea, él escuchó lo que quiso escuchar. Y yo busqué un tema donde vi que el movimiento era de una coreografía muy conocida. Después era esta de mayonesa. Ah, puede ser, sí. Que bate, sí. Como hace espadea. Entonces él, cuando yo lo miré y le preguntaba por la coreografía, él dijo, no puedo estar contento. O sea, necesito una razón. No, justamente. No hace falta razón para estar contento. Uno puede ser feliz, eso no se cuestiona. Simplemente se vive, se transita, se goza. Y es una elección, es una forma, ¿no? Pero hay gente que, yo decía, ¿cómo estamos socialmente hoy? Lo que yo distingo, ¿no? Desde mi observación, que no es verdad, no es mentira. Es lo que yo observo. Que si vos estás riendo, te preguntan, ¿qué te pasa? Porque la gente, cuando te ve con cara angustiada, nunca te dicen, a no ser que te conozcan mucho, ¿qué te pasa, no? Para mí, cuando el adulto se ríe, es porque saca a su niño. Y el otro día, ahora viene a mi memoria una frase. Sí, hay gente que vive aniñada y necesita al adulto. Escuché una frase que dice que los seres humanos, cuando somos adultos, estamos siempre buscando ser felices. Y el niño no. ¿Y por qué? Porque el niño es feliz por naturaleza. El adulto simplemente, en los momentos esos que busca la felicidad, es porque se olvidó de ser niño. Nada más. Exactamente. Entonces, si recuerda ser niño, empieza a reírse y ahí está la felicidad. Como el niño lo tiene por naturaleza, el adulto se olvida de su niño y empieza a buscar la felicidad. Porque si vos le preguntás a mucha gente que quiere ser feliz. Claro, totalmente. Y ser feliz tiene que ver con poder estar tranquilo, con poder gozar del presente. Porque, como decimos siempre, ¿no? El pasado ya pasó. El futuro, ¿quién sabe qué? ¿No? Porque el futuro es lo que va a pasar dentro de un ratito, nada más, lo que pasa en el segundo, en el minuto, en el instante que sigue. Bueno, para mí, gente del otro lado, el futuro no existe. Siempre estoy cuando alguien me dice, o en lo que estudiamos nosotros, ¿no?, que buscaron la línea del tiempo, y yo dije, para mí el futuro no existe, lo aprendí así, lo elijo así, es un constante presente. Y dentro de un ratito también es presente, ya deja de ser el futuro. Y dentro, claro, también. Entonces, continuamente estamos viviendo el presente. Bueno, pero justamente ahora que nos estamos relacionando con los tiempos, ¿no? Nosotros parecemos como que nos vamos con la conversación, volvemos. Sí. Bueno, esta es la puesta en escena que tiene que ver con el programa, que va pasando lo que va pasando y las reflexiones van apareciendo. Y esto no es armado, esto es un dar por el amor de dar. Si a alguien algo de todo esto le hace ruido, decimos que nuestro propósito hoy tuvo sentido y valió la pena. Entonces, pensaba justo esto de la relación del tiempo, ¿no? Que sí, vamos a hacer un programa, la vamos a invitar, sí, a Candy, a ver si viene. Sobre todo de que me cuesta tener memoria, que no sean cosas muy puntuales de lo que es mi pasado. O sea, estoy muy presente y estoy como muy conectada con lo que sucede en el acá y ahora, ¿no? Pero también ayer, que bueno, vos ayer no viniste, no, pero estuvimos haciendo una dinámica muy linda, que aprovecho para contártela breve, que tenía que ver con prolongar una acción, ¿no?, que haya hecho antes en mi vida, que la está haciendo en mi presente, y que la pueda trasladar varios años al futuro, que puede ser una década o hasta mis 99, yo quise hasta los 100. ¿No? Y fue muy linda la vivencia, porque si me hubieran hecho ir un año atrás, yo no lo hubiera logrado, porque me está costando mucho, porque aparte me cambian los hechos, porque cambia mi observador de mi pasado, entonces es como que se me distorsiona mucho el pasado. Antes vivía en el pasado, ¿no? Ahora me pasa al revés, estoy muy acá y ahora y para adelante. Y mirando al futuro, yo decía, como cuando tenemos un observador optimista, ¿no? Cuando creemos desde la posibilidad, cuando miramos desde la abundancia hacia adelante, ¿no? O a mi alrededor, o a mi acá y ahora, cuando miro con abundancia. Y cuando digo abundancia, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de prosperidad, ¿no? De bondad, no desde la escasez. Y miraba para adelante y los años como que los iba viendo cada vez más hermosos, más luminosos. Me divertí mucho, me reí mucho. Digo, qué bueno esto de que podamos mirarnos hoy y poder mirar con abundancia el futuro, ¿sí? Que no es ni más ni menos que mi presente dentro de un ratito, como claro, decís vos. Sí. Entonces, ¿qué nos pasa cuando creemos en algo, no? Que decimos, creer es crear. Lo crees, lo creas. Pero cuando lo querés bajar al llano, al piso, a la realidad, se te distorsiona. Y yo creo que el fantasma más grande que aparece es la falta de confianza. La falta de confianza. Y las conversaciones de no posibilidad. Claro. Porque hay gente que con nada ha hecho maravillas. Pero lo creyeron que podían hacerlo y se dieron el valor en ese momento, o bueno, cuando lo construyeron, ¿no? Por eso por ahí tenemos algo que ahora Samantha va con el tema de la construcción de resultados. Exacto. Estamos hablando de que en el edificio que nosotros armamos, el resultado es como el último escalón allá arriba, ¿no? Sí. Donde llegamos. Pero para llegar ahí hay que trabajar desde abajo. Como todo. Como todo. Nos hacemos desde abajo. La casa de donde la haces. Para subir hay que empezar desde los cimientos, desde las bases. Y la base, si no es sólida, no se llega. Es así de sencillo. Se nos van rompiendo los escalones, no logramos subir nunca. Entonces, para poder llegar a un resultado, lo más importante es la confianza. ¿La confianza en quién? En nosotros primero, en vernos con abundancia, en vernos desde la posibilidad, que nos lo merecemos, ¿no? El poder conectarnos con la parte más humana, más noble y más sutil nuestra, y de sentirnos, poder sentirnos merecedores de eso que queremos, involucrarnos desde lo que nosotros, eso que queremos ganar, que queremos lograr, que queremos conseguir, estar comprometidos, ser sinceros con las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero primero ¿con quién? Con nosotros mismos. Tiene que ver con la credibilidad, ¿no? De sentirnos creíbles nosotros y podérselo mostrar al resto, en nuestro accionar, quiénes estamos siendo. Y si no las tengo, las competencias, ¿no? Porque tal vez quiero lograr algo de que desconozco. Bueno, también necesito saber. Entonces ahí lo que puedo hacer es accionar buscando recursos para sentirme capacitado en eso que yo quiero lograr. Con esas bases podemos construir un cimiento sólido, firme, seguro, desde donde ahí podemos arrancar a construir ese resultado que soñamos, que anhelamos, que queremos, que nos merecemos. Y lo importante es las relaciones. ¿Cómo me relaciono conmigo en este camino de llegar a ese sueño que yo quiero, a esa idealización, que eso que pude crear en mi mente? ¿Y con qué personas me voy a relacionar? ¿A quiénes voy a invitar? Porque solos no hacemos nada y no vamos a ninguna parte. Siempre necesitamos, como dice Moni, ¿no? No hay un yo sin un tú. Entonces, no hay un tú sin un yo. Exactamente. Entonces, ¿con quiénes me voy a relacionar este sueño, este proyecto, este barco al que me voy a subir, que voy a naufragar para llegar a esa orilla que sueño, que quiero, donde está este tesoro que pude crear en mi mente? ¿A quiénes voy a llevar? ¿Con quiénes voy a contar? Y aceptando los resultados no deseados, porque en el camino voy a tener resultados, todo el tiempo voy a estar teniendo resultados parciales. Algunos no son los deseados, entonces eso me va a invitar a seguir. O tal vez no, ahí va a estar tu decisión, tu confianza en vos y poder aceptar ese resultado no deseado y seguir. ¿Por qué? Porque tenés tu objetivo claro, a totalmente, dónde querés llegar. Sí, es como todo, ¿no? Cuando uno tiene una meta a donde uno quiere llegar, hay paradas. Por supuesto. Van pasando cosas. Sí. Por más que digas, ay, sí, yo me lo creo, yo me lo merezco, yo estoy desde la abundancia, sí, perfecto. Pero intervienen otras personas. Claro. Yo puedo gestionar, comprometerme y decidir sobre mí, pero no puedo controlar. Puedo controlar, pero tampoco es tan que puedo controlarlo todo. Siempre algo se filtra, algo pasa. A veces ponemos lo mejor, pero para algo las cosas en ese momento no suceden. Hay que aprender a ser paciente, sí, seguir perseverando, no perder el hilo conductual que me lleva a mi sueño. Saber que las tormentas aparecen. Sí, y que si fuera sencillo cualquiera lo haría. Exactamente. Entonces, hay veces que las cosas extraordinarias la termina haciendo cualquier persona. Lo más ordinario se termina haciendo extraordinario. Totalmente. Siempre con tu trabajo, con ese edificio, ¿no? El otro día me pasó una situación muy cercana, ¿no?, al núcleo familiar, y hablábamos de eso, que frente a ese sueño tan bonito, ese proyecto de vida, aparecía un obstáculo muy grande. Y mi pregunta fue, ¿qué te asombra, no? Si ese sueño es tan grande, si es tanto la razón para la que vos estás transitando hoy y es tu propósito de vida, El obstáculo tiene el tamaño de tu sueño. Claro. Entonces, van a aparecer y muchos. Y tiene un para que aparece, ¿no? Sí. El obstáculo y la dificultad es tan intensa como el sueño. A veces más, a veces un poco menos, pero aparece ¿para qué? Para desafiarte a vos. Para desafiarte y para que vos cada vez lo hagas más grande, más de excelencia, que trabajes en ese sueño desde el mejor lugar. Y también para mostrarte mi punto de vista, ¿no? Para mostrarme que si está bueno, si es bueno para mí, para los demás, si estoy equivocada, si puedo hacer un giro y decir no, no va por este lado, no es con estas personas. Sí, siempre un sueño, hay gente involucrada. Lo que pasa es que ahí se puede modificar todo en el medio. Tal cual. Sí, todo se puede transformar, se puede gestionar, se puede cerrar relaciones, se pueden abrir otras. Sí. Puedo resignificar el camino. Lo que siempre tiene que estar en claro es ese objetivo, es ese sueño hacia donde yo voy. Sí, si es tu sueño, también puedes cambiar el sueño. Ah, sí, sí, totalmente. Hablo si es mi propósito de vida. Si es tu propósito de vida, es otra cosa. El no claudicar frente al primer obstáculo, sí. ¿No? Vas a ir. Los sueños van cambiando. Cuando es tu pasión, tu propósito de vida, eso como que no cambia. Es eso. Y vas cambiando el cómo o el para, ¿no? Cómo llegar, para qué ir. Pero va a ser siempre, está ahí. Pasás y querés llegar. Pasás por la curva, pero volvés a la línea. Claro, querés llegar. Y claro que te van a ponerse obstáculos en tu camino para que vos también sepas a ver y qué haces ahora. Claro. Desafíos, ¿no? Y bueno, lo haces y después va a haber otro. Y ahí aparece, y tal vez, ¿no? Muchos. Tu sueño es tan grande, es tu propósito, es lo que más querés. Y si en verdad querés eso. Apareció esto y ya lo estás dejando. Sí. ¿Desde qué lugar mirás, no? De la escasez, de la abundancia, de la posibilidad, del desafío. Del me lo merezco, no me lo merezco. Y acá, teniendo en cuenta que hablamos de confianza, hablamos de relaciones, y acá viene esta parte que es re importante. ¿A qué estamos comprometidos? ¿No? Sí. Si estamos comprometidos a hacer que las cosas pasen, a quitar el palo de la rueda con estrategias, buscar formas, pedir, ¿no? Poder pedir ayuda, asistencia. Gran, sí. Ser humildes, hacer pedidos, aceptar que a veces nos digan que no, aceptar que a veces nos dicen que sí. ¿A qué más estamos comprometidos? A sorprenderte, ¿no? Que de no hacer el pedido y cuando lo haces se te hace un poquito más liviano el camino. Y a veces también en ser oferta para esas personas que nos están asistiendo, ¿no? También. Confiar, dar espacios donde se puedan empoderar, donde nos puedan acompañar con mayor excelencia, como decías vos. Con excelencia. Y esto, todo esto que venimos hablando, ¿a qué conlleva? Las acciones. Y en las acciones también pasan cosas, ¿no? Hay veces que las cosas no salen, a veces necesito generar más recursos y ahí también podemos evaluar ese escalón, ¿no? De esta escalerita que estamos subiendo y ver qué pasan las acciones, ¿no? Pero todas esas acciones no van a ser ni más ni menos que la consecuencia de quiénes estamos siendo en ese objetivo, en ese camino, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de quiénes estamos siendo en ese trayecto, en ese camino, en ese andar para llegar a ese objetivo. Totalmente. Y si vamos por buen camino y si estamos alineados con nuestro cuerpo, nuestra emoción, con nuestro lenguaje, si estamos en relaciones ecológicas, y cuando decimos relaciones ecológicas hablamos de gente sana en el buen sentido, de que no atente contra la integridad de nadie, donde tenga ganas de hacer que las cosas pasen sin perjudicar, desde la confianza, desde el compromiso, desde la integración con los demás, de tener alineados el para qué queremos lo que queremos, que tiene que ver con lo que sería un equipo, porque en la vida solo, insisto, no somos más que nosotros mismos. Y desde la aceptación de que el otro es un legítimo otro. Exactamente, el respeto por el otro. Claro. Que puede pensar diferente. Sí. Tiene derecho a pensar diferente. Que tal vez hace las cosas diferentes a como lo también. Y a veces es dejar y probar. Tal vez es menor el tiempo, menor desgaste, el resultado es el mismo y podemos resignificar saliendo de esa zona tan confortable que tenemos de la rutina de porque lo hacemos así. Sí, genial, estamos entrenados en hacerlo así, pero nadie dice de que es la mejor forma. No. O que sea la peor. No sabemos. cuando me permito probar otras cosas. Nada está bien, nada está mal. No, pasa lo que pasa. Así que bueno, si querés construir tus resultados, si querés llegar a tus sueños, a tus metas, porque ya lo pudiste crear, como dice Moni, en tu mente primero, bueno, si cabe en tu mente, cabe en tu mundo, y necesitas de qué, de la confianza, de esto que hablábamos, con la sinceridad, la credibilidad, las competencias, ¿no? El involucramiento, generar relaciones sanas, el segundo escaloncito, relaciones sanas y ecológicas. Detectar a qué estoy comprometido, ¿no? Y si estoy viendo desde la abundancia, desde la escasez, ¿qué estoy poniendo de mí, qué necesito de los demás? ¿Cómo me relaciono con los demás? Que también es una acción la relación con el otro. ¿Y qué acciones estoy llevando adelante, ¿no? ¿Qué compromisos manifiesto en esas acciones? Y así voy a poder llegar a los resultados. ¿Y si comparten los mismos valores? Muy importante cuando vos querés crear algo que creíste, con qué personas y con vos, bueno, y como decimos, hay gente siempre involucrada, entonces si comparte los mismos valores que vos, tener presente siempre eso, tener presente los valores humanísticos y ver si del otro lado la otra persona o con quien vos estés construyendo algo y tenga que ver. Yo a veces cuando he hecho liderazgo veía el sueño, ¿no?, de una persona, y mi pregunta era si su pareja compartía ese sueño. No, es mío. Y entonces, claro, porque es tu pareja. Entonces, a veces, al charlar, al conversar, esa pareja se daban cuenta que por ahí no era el mismo sueño uno que el otro. Entonces, uno creía algo, el otro creía otra cosa, y creaban dos cosas diferentes, claro, siendo una pareja. Entonces, y en otros casos, han tenido sueños en común. Sí, en común como pareja, después cada uno lo suyo, pero sí un sueño grande en común, y ahí entonces empezar a ver qué valores, si comparten los mismos valores, si tienen la misma confianza o qué conversaciones tienen. ¿Por qué? Porque están los dos involucrados en ese sueño, los dos están creyendo para crear algo. Claro. Entonces ahí va la conversación y la confianza en que... ¿Qué te gusta a mí? ¿Qué te gusta a vos? Porque el sueño va a ser el mismo. Comparten el sueño. Pasan las parejas, ¿no? Totalmente. Pasan las parejas, pasan las relaciones de equipo. De hecho, hoy le mandamos un beso muy grande a Vivi y a Rubén, que nos están preparando, claro, una cena rica. Ahí está. Porque ahora salimos y vamos para allá. Y también tenemos una, sí, reunión de equipo. De equipo, una cena, claro, de equipo. Donde, y Damián espadea, si así lo tenemos cocinando, bueno, a Rubén. Claro, así ese es un trabajo en equipo. Nosotros estamos acá y la otra parte del equipo está preparando el la encuentro, cena. La cena. Entonces esto es lo maravilloso, porque también nos sentamos, compartimos, dialogamos, interactuamos y estamos en confianza, ¿no? Donde buscamos qué, relacionarnos de un lugar sano, respetable para nosotros, para nuestros compañeros del equipo, comprometidos en dar lo mejor de nosotros, ¿sí? Para ustedes, para todas las personas con las que nos crucemos en la vida, en este mundo, nuestra existencia actual, generamos acciones, ¿no? Alineadas a todo esto que veníamos hablando para buscar el mejor resultado, como el que estamos buscando, ¿para cuándo? Para el 8 de junio. Con nuestro tercer encuentro. Así que en un ratito nada más nos vamos a dos temitas de música y ya seguimos con más Propuesta Coaching. Y estamos exactamente, cuando volvemos, estamos sacando a Pablo al aire, que nos va a estar recomendando algunas películas. Vamos a ver con qué se viene, no te vayas. Can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room, yeah. It doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late?

20:21. Ya estamos haciendo propuesta coaching en Radio Box 102.9. Está la cortina y le dije a mí, iba a cantar. No les puedo hacer eso, gente. Es un juicio fundamentado. Los puedo llegar, le rompo los tímpanos a cualquiera cantando. Así que no, los voy a preservar. No vamos a estar cantando. La Así próxima. Que, bueno, la próxima cuando vengamos todos juntos, me puedo vamos si a canto cantar. Bajito, zafan. Porque es muy linda la letra. La letra es preciosa. Tiene el taller. Es muy linda. Es muy linda, entonces vamos a cantarla para que escuchen la letra. Muy aprovechable. Igual podríamos cerrar después, cuando terminamos el programa, con la letra del taller. Sí, es muy linda. Vamos a pasarla, no solo la cortina, sino también. Tiene mensaje la letra de la canción. Sí. Mucho mensaje. Y el video es precioso también. Sí. Así que si lo deja quieren, mensajes también el video. Si lo quieren ver, lo quieren escuchar, ahí está. Simplemente lo pueden buscar. Es Carlos Vives y Melendi. El tema se llama El Arrepentido. Así que lo pueden buscar en YouTube. En cualquier lugar de esos lo van a encontrar. Bueno, y seguimos acá esperando el llamado de Pablo. Ahí se comunicó Pablo. ¿Pudiste comunicarte? Yo tengo dos audios de Pablo. Ahí vamos a ver si está. Para Pablo, ponernos. Te estamos llamando. Estamos llamando, estamos esperando las películas. Me falló sí. El domingo. Lloré un montón el domingo mirando esa película que había. Pero creo que la película no la había recomendado Pablo, la había recomendado Paula, la chica que vino como invitada al programa. Ya te extraño, se llama la película. Realmente lloré muchísimo, pero un mensaje hermoso también, empoderadora, de desafíos, de cuestión de actitud, ¿no? Podría decirse. Sí. Que la vida también, y en 100% es cuestión de actitud. Porque como hablábamos al principio con Robert Mix, ¿no? Las cosas pasan. Lo importante es quiénes queremos ser frente a lo que pasa. ¿Desde qué lugar nos queremos vincular con eso que está pasando, ¿no? ¿Y qué queremos que pase con eso que sucede? Entonces, sabiendo qué queremos hacer con eso que sucede, también podemos diseñar quién necesitamos ser. Está buenísimo. Lo importante no es lo que pasa, lo importante es saber qué vas a hacer vos con eso que pasa. Exactamente. Ni más ni menos. ¿Lo tenemos a Pablo al aire? Ahí se comunicó Damián Espadea con Pablo. El grupo de propuesta coach y lo ovaciona, ¿viste? Ya se la creyó. ¿Lo tenemos al aire? Buenas tardes, buen sábado, buen 25 de mayo, buen día de la patria. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo van todos? Un placer. Pensamos que tenían el teléfono apagado. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Y viste esto de la tecnología nueva? Vos decís que tengo el servicio de la telefónica, para no nombrarla. Perfecto. Y no sé, es digital esto ahora, es un teléfono IP. ¡Apa! Y está sin tono, no sé qué me pasa. Voy a tener que reiniciar todo el sistema, darle manija de vuelta como al forá y a ver si arranca. Media vuelta es. Sí, media vuelta, ¿no? Media vuelta y arranca. Sí, tenía un amigo que le decían así. Bueno, hay que ver si era el Forte o el Forá, viste que eran dos. Sí, el primero fue el Forte. Y después el de... sacaron el Forá. Entonces me parece que es Forte era el de media vuelta, ¿eh? Sí, no, el otro también, ¿eh? No había motor eléctrico todavía para arrancar los autos. Era todo media vuelta nada más. Sí. ¿Cómo andas, Pabli? ¿Todo bien? Bueno, todo tranquilo, todo en orden. Mejor sería sospechoso. ¡Opa! Usted vio, acá es donde estamos hablando de lo mismo. Todo es cuestión de actitud, ¿no? Exactamente. Pasa lo que pasa. Con el tema de los resultados, ¿escuchabas el programa recién? ¿Nos sí, estabas sí, estaba siguiendo? Escuchando. Sí. ¿Y con tus resultados te pasó que primero diseñaste algo que querías que suceda? Siempre sale un poquito distinto de cómo uno lo planea, a menos que sea un genio y los planetas se alineen. Suele salir diferente, no tal cual como uno lo pensó. No por eso sale mal, a veces sale mejor de lo que uno pensaba. Claro. Y te sorprende porque tal vez vos querías llegar a Brasil y terminaste en Margarita, ¿viste? O en Costa del Carmen, ¿cómo es? Playa del Carmen. Playa del Carmen. Y qué sé yo, por ahí mejor. Pero bueno, vos planeaste una cosa y por ahí te salió otra. Pero bueno, no suele pasar. Habitualmente planeás Brasil y terminás en la costa de Buenos Aires, en el Delta o en la Playa Nueva acá de... O sea, que eso de que a veces puede ser mejor fue figurado, porque en tu caso decís que no, que siempre es al revés. Sí, más de una vez sí, qué sé yo. A veces, por ejemplo, cuando hice el entrenamiento, dije, bueno, vamos a ver qué pasa, qué sé yo, esto va a mejorar un poco. Y resulta que, bueno, me llevó a lugares donde no esperaba. Claro. Esto de la radio también, lo de stand-up, o sea... Por ahí lo empecé con una idea y resulta que conocí gente, me relacioné con otras personas, me surgieron otras propuestas y no las esperaba y no las había planificado tampoco, y te sorprende. De hecho, he salido en la radio, me hicieron un reportaje en la Rock and Pop a la mañana un día y era algo que nunca esperaba, o sea, nunca planeé que alguien en un programa de radio me hiciera un reportaje a mí. Digo, claro. No pensaba, ¿por qué alguien haría un reportaje? ¿Por qué sería interesante para alguien una radio tan conocida y eso? Y bueno, sí, salí. Y de hecho salgo en la radio, en la Vox, ahora todo el tiempo, haciendo un programa, que es algo que tampoco había planeado ni planificado. Pero bueno, esto de que me gusta el cine, de que no me cueste hablar, como se habrán dado cuenta, hizo que... esté todos los sábados en un programa de radio participando y recomendando pelis. Son cosas que uno no planea, o las planea, digo, siempre quise estar en un programa de radio, pero bueno, por ahí pagando el espacio, haciendo un programita, buscando auspiciantes, y la verdad es que no estoy ni buscando auspiciantes, ni pagando el espacio, ni nada. Me invitaste a participar, me gustó la idea y colaboro y ahí vamos, y está buenísimo, y estoy en un programa de radio, así que es hermoso. No fue tal cual yo lo había planificado. Bueno, pero a ver, ahí volvemos a lo mismo, es sí. Una cuestión de actitud. Exacto. Porque a mí una vez también me pasó, yo nunca planeé, siempre decía, ¿no?, que a mí me gustaba Luisa Delfino cuando hacía Te Escucho. Tiempo atrás yo era muy chiquita, chicos. No, sí. Espadea me mira la mirada. Sí, a mí me encantaba porque ella, de verdad, que estaba sentadita sola con su micrófono, era de noche, ¿no? Sí. Bueno, y ella hacía como un programa de radio, decía Te Escucho. Exacto. Y ella estaba, era toda escucha. La gente llamaba y contaba lo que le pasaba, aquellas cosas que le dolían, aquellos conflictos amorosos, y ella escuchaba. Era como una coach, no sé si tan pasiva, pero no recuerdo exactamente. Pero claro, ella aconsejaba un poco, ¿no? Sí. Y si no, te pasaba con el psicólogo. Claro, tal cual. No, se complicaba un poco, te pasaba. A mí me pasó que yo decía, ay, qué lindo, ¿no?, hacer un programa como Luisa Delfino, Te Escucho. Pero nada, yo era chica, quedó. Después un día también me invitaron a... que querían saber lo que era el coaching ontológico, y así aparecí un día donde estabas vos, sí, en Radio Vox. Y a partir de eso, más las redes, apareció Fernando Girasol, donde tenía ganas de hacer un programa, donde lo quería hacer, en Vox. Y hacíamos Divorciados y Felices, sí, que veníamos también los sábados. Y un día Fernando se fue... Y bueno, y acá estamos, propuesta, sí, coaching. O sea, habría que averiguar ahí con Dami o con Claudia. Sí. Si no hay algún espacio a la noche, a la madrugada, ¿viste? ¿Para qué? ¿Te escucho? Sami, te escucho. Hola, soy Sami, te escucho. Claro. Pero bueno, lo lindo fue que tengo miedo. Vos me vas a llamar, ¿no? Por lo menos. No, yo ahí te colaboro, ¿viste? Por ahí te pongo la música o no sé. También ahí recomendamos una peli para el problema que está teniendo cada uno. Claro. Tengo un problema con... Bueno, mirá igual, tal película. Vos sos una videoteca, podés estar en vivo acá. ¿Sabés que te recomiendo que te mires? Claro. Pero bueno, en mi caso tampoco venía como planeando en mi cabeza un programa de radio. Pero sí, vos fíjate qué loco, ¿no? Porque cuando certifiqué como coach, dije, mi sueño es... llegar a distintos lugares del mundo, ¿no? Era como bien expandirlo. Sí. Y de hecho fue lo que pasó y lo que está pasando. Sí, te escuchan en otros lados también. Así que claro, totalmente. Tenemos coaches en Perú, en Dominicana, uh-huh, gente en México, que están alineados con nosotros, y grandes del coaching. Así que, bueno, de alguna manera las cosas van sucediendo porque en algún momento uno las sintió, las pensó, las vivenció desde un lugar y después bajamos al llano, como dice Moni, y acá empiezan a pasar las cosas. También creo que es algo de la profecía autocumplida, ¿no? Porque, digo, me voy a olvidar los documentos, salgo de casa y me olvido los documentos. Digo, quiero llegar a todo el mundo. Y un día te das cuenta que, ups, mira, de Perú, de Lima, de México, de España, me están llamando porque el programa y digo, claro. Vos te programaste a que te olvides los documentos. Bueno, por eso decimos que el lenguaje no es inocente, ¿no? Que crea realidad. Y también parece que acá en coaching pasa esto, como en la vida misma. No son temas aislados, va todo agarradito con todo, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con la vida misma. Entonces, acá esto de tener cuidado cómo me comunico, qué digo, el para qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿no? Seguro. Porque tengo que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Un oyente me pasó, le mandamos un beso a Carla, el otro día un video, que después les voy a decir de quién es, que habla de PNL, ¿no? Es una máster muy grosa de PNL. Y que ella justamente trae los ejemplos de su vida, ¿no? De estos deseos a veces que parecen tan tontos. No sé, por ejemplo, ella traía esto de que el marido decía, me quiero levantar un día y no tener que pensar en nada, no tener deudas, no tener esto, no tener... Y de hecho le pasó, ¿no? Un accidente muy grande, donde él hoy dice, después de tantos años, hoy no piensa en nada, hoy no puede tener deudas, no tiene nada, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que cuando decimos algo estamos vibrando, y en esa frecuencia que vibramos hacemos que las cosas pasen también. Entonces, bueno, poner atención en eso. No te quiero dilatar porque yo sé que vos también tenés para hablar un montón, así que arranquemos con las películas porque siento que están llegando, llegaron los inadaptados. Bueno. Es así, entonces no, estamos con tiempo, vinieron temprano. Bueno, que se queden ahí tranquilitos. Va, gatera, tranquilitos, dice. No sé. Sí, puede ser que se queden tranquilitos en la gatera, como dice Pablo. Así que bueno. Música, escuché el sábado pasado en el programa de ellos. Me quedé escuchando después del programa de propuesta y pasan muy buenos temas. Aparte, se vienen con unas propuestas. Dios, ¿y trajeron mío la comida hoy? ¿Trajeron no sé si la trajeron comida? Sí, ya están armando todo. No, ellos dale, comen. Voy para allá. Hoy creo que el tema que tienen ellos es la primera mascota, ¿no? Sí, algo leí. ¿Cuál fue tu primera mascota? Mira vos, okay. El primer beso, la primera mascota, lo primero en todo. Ellos son así. Bueno, vamos con las pelis. Vamos con las pelis. Estaba pensando en esto de que hablaban de proyectar el futuro, de planificar y hacer cosas para que eso salgan. Pensaba en Sueños de Libertad con Tim Robbins y Morgan Freeman. Que a él le pasa algo, digamos, él comete un delito, sí, y le dan una condena que no es la que él piensa que es correcta, él piensa que es mucho menos. Y entonces se empieza a generar en la cárcel una biblioteca y empieza a generar espacios y busca la forma de generarse un futuro adentro de la cárcel. Y sin que nadie lo sepa, afuera también. Ajá. Y entonces, bueno, después hace algunas cosas que permiten que él se salga con la suya de alguna manera, digamos. Tienen que ver la peli, es muy, muy interesante, es un clásico. Sueños de Libertad. Y son esas jugadas de ajedrez que no las ves venir y terminan diciendo, wow, ¿cómo hizo todo eso? Tenía todo planificado y no lo viste venir. Así que excelente película, no sé si alguno las vio. No, yo no sé si la vi, fue hace muchísimo tiempo, sí, porque sí, algo sí me suena, sí. Pero estaría bueno volver a verla. Un preso que le queda poco tiempo y se hace amigo de él. Y él empieza a generar ayuda ahí adentro de la cárcel, entonces genera una biblioteca, le empieza a enseñar a leer a los compañeros, les da clases. Se hace amigo del director entre muchas comillas, amigo, y le ayuda con los libros de contabilidad al director de la cárcel. Ahí está un poco el tema de la película también, de por qué hace todo eso. Y bueno, se genera un futuro, digamos, se arma su propio futuro. Recordemos que él, esto pasa de entrada, a él le dan cierta cantidad de años y él piensa que son demasiados, él debería estar ahí adentro menos años, y él se, como que se pone una condena justa para lo que hizo y hasta ahí se va a quedar, o al menos es lo que piensa. Así que bueno, hace cosas para que eso suceda. Qué bueno. Estaba pensando en esa peli, que es muy muy buena. Estaba pensando en Pasante de Moda, no sé si la vieron. Ah, sí, pero esa no está en Netflix. ¿Pasante de Moda? Sí, no está. Yo la veo cada dos por tres en el cable, pero es una película con Robert De Niro y Anne Hathaway. Sí. Que Anne Hathaway empezó a vender ropa por su cuenta, así, una cosa muy chiquitita, y terminó teniendo una empresa. ¿Sabes por qué te digo? Porque esta película la recomendaron en la carrera de PNL. Ah, mira. Y la estuve buscando. Sí, la dan cada dos por tres. Me parece que tiene otro título en inglés, pero... Sí. Después sí, te la voy a buscar y voy a ver si te puedo mandar el enlace. A ver, buenísimo. Bueno, ella empieza con una fábrica. Empieza a vender ropa desde la casa. Sí. Y tiene buen gusto, redes sociales. Sí. Y termina teniendo una empresa que envía ropa a todo el país, a todos lados. Y le va re bien. Y su empresa contrata nuevos ayudantes, nuevos pasantes. Uno de esos pasantes es Robert De Niro, que es un señor mayor que tiene ganas de dar una mano y ayudar y hacer cosas. Y lo contratan como, viste, bueno, falta uno, vení vos, una onda así. Claro. Y lo terminan descubriendo como que él trabajaba ahí, en esa misma empresa que era de otra cosa antes, y conoce todo el establecimiento y tiene mucha experiencia en la fábrica y en la vida, en la empresa y en la vida. Entonces lo sorprende a todos con las cosas que él opina, piensa, y es muy interesante. Y pensaba esto de ella generó esa empresa haciendo cosas para que eso saliera bien, se creó su futuro. El conflicto es que hay alguien que le quiere comprar la empresa y ella ya no va a dirigirla, y entonces bueno, ahí viene el conflicto de si la vende y disfruta de sus cosas o sigue. Y el problema es que se está perdiendo algunas cosas en la vida por estar tan metida en la empresa. Pero bueno, el tema es que ella se genera su futuro y todo eso. Bueno, y él también, porque él podría estar en la casa haciendo nada y está metido en una empresa importante haciendo cosas, y la pasa bien, la pasa mejor. Así que digna de verla. ¿Cómo? Digna de verla. Sí, yo me la han recomendado de distintos lugares y tengo ganas de verla. Sí, sí, está muy bien. Y pensaba en alguna otra, pero no sé si alcanza con esas dos o querés alguna más. Vamos. Estaba pensando en, bueno, Sueño de Libertad, como les dije, Bastante de Moda. Y la otra era, hay una película que se llama Los Sospechosos de Siempre, en el que el protagonista utiliza a los delincuentes conocidos de la policía para armar una especie de banda. Uh-huh. Donde él participa también, pero él es como un pobre diablo en la banda, es el chepibe de la banda. Sí. Porque ni corta ni pincha en la banda él. Lo que pasa es que nadie sabe que él armó la banda. Y el tema es que, bueno, pasa algo y a él lo agarra la policía. Ajá. El tema es que, bueno, claro, tendría que contar parte de la película, pero no lo voy a hacer. No. El tema es que, bueno, él tiene que declarar ante el policía que lo tiene ahí sentado en el escritorio, preguntándole qué pasó, porque él es el único que sobrevivió a la supuestamente es el único que sobrevivió a lo que pasó. La película empieza, vamos de vuelta, la película empieza con una explosión, incendio en un barco, y el barco está supuestamente lleno de droga y armas y cosas, y cuando entran no encuentran absolutamente nada. Y el único que encuentran en el muelle, escondido en un rollo de esos de soga, viste que la soga de los barcos es muy gruesa y se enrosca y se forma como un barril. Bueno, él metido ahí adentro mirando todo lo que pasó. Y lo enganchan a él y lo meten preso, va preso. Lo sientan ahí en el escritorio de la policía para que declare qué pasó, qué vio y todo lo demás. Y empieza a contar cómo él cae en la banda esa, y cuenta todo lo que pasó. La película es larga encima. Pero bueno, él es como que se genera su futuro. Es muy clásica porque salió parodiada en un montón de otras películas, lo que pasa en el final, que no lo voy a contar, pero bueno, digamos que él se genera un futuro mejor del que le parecía que le iba a ir a pasar, digamos. Sí, porque justamente. Es interesante la peli, más allá de todo este tema. La recomiendo, si quieren ver algo súper interesante, y esas también, esas jugadas de ajedrez que vos decís, bueno, tenía todo diseñado. Así que bueno, eso también se las puedo recomendar. Bueno, y una, nosotros no damos consejos, pero si tuvieras que darle un consejo a una persona que tiene un sueño por cumplir, ¿qué le dirías? Que dé pasos para ese lado. Que se fije en no dar pasos en contra, aunque sean cortitos, creo que todo suma. Sí, eso, que sus energías las gaste en ir para el lado que quiere ir, para cumplir su deseo, y que no se desvíe. Habitualmente las personas que eligen hacer algo concreto y escuché algo el otro día y no me acuerdo de quién, de un filósofo, ¿no? Que decía, no hay viento bueno si uno no sabe para dónde quiere ir. Exactamente. Creo que primero uno tiene que saber para dónde quiere ir. Y bueno, después tratar de enganchar los vientos que lo lleven para ese lado. Me parece que va por ese lado, la secuencia. Digo, si yo quisiera hacer radio, bueno, haré cosas para estar en radio, no para trabajar de técnico electrónico, porque estudiaré locución, estudiaré teatro, estudiaré dialéctica, estudiaré, no sé, me fijaré, me relacionaré con gente que... Mi hijo más grande dice siempre que al destino hay que darle una mano muy grande. Exacto. Y eso dice que tiene que ver con la responsabilidad y el estar en una congruencia entre lo que quiero que pase, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo, ¿no? Estar alineado y direccionado para donde quiero ir, a donde quiero llegar, lo que quiero que suceda. Tal cual, yo no creo que esté todo escrito, porque si no, ¿para qué estamos, no? Sí. Digo, si ya está todo escrito, me tiro, me rasco y total va a salir igual. Como esa gente que dice, buah, si Dios quiere, ¿no? Bueno, Dios no quiso. Como que siempre responsable es Dios. Hay gente que responsabiliza a Dios. Cada uno con su creencia. Lo que digo es que, como dice tu hijo también, y le demos, vamos a darle una mano para qué lado queremos ir. Por ahí podemos torcer la hacer algo para que eso pase. Totalmente. Porque digo, si yo pienso que todo está diseñado por quien sea, ya está todo, el destino ya está escrito. El tirarme a rascarme y mirar tele también está escrito que voy a hacer eso, entonces no me preocupo, porque si alguien me dice, pero si vos no, y pero ya está escrito que yo voy a hacer eso también, sino porque lo estoy haciendo. ¿Seguro? Entonces dejo en otro, en quien sea, la responsabilidad de lo que me pase o me deje de pasar, y me gusta tener a mí el control de qué va a pasar, y cuando lo logro y me siento re satisfecho, porque digo, hey, yo lo logré. Lo que sí también sé que, el otro día escuchaba también esto de que el mejor deseo es el que no se cumple, porque cuando se cumplió el deseo, ¿qué haces? Tenés que buscar otra cosa. Entonces, está bueno tener deseos, ir por ellos y disfrutar del camino. porque eso es parte del deseo también, pero no llegar a cumplirlo del todo, porque si no, no te queda nada por hacer. Bueno, hablando de objetivos, de resultados y demás, también se me vino esto del miedo a brillar, el miedo al éxito, ¿no? Sí. Que también podríamos, yo me lo voy a anotar porque da para un programa. Sí. El miedo al éxito, el miedo a brillar. Se ve mucho. ¿Cuántas cosas por ahí no estamos logrando por este miedo, no? Porque por todo lo que conlleva triunfar y marcar que... es ponernos la vara muy alta, ¿no? Y tener miedos. Aparecen los miedos, las incertidumbres, el no poder sostenerlo, el cómo alimentar todo esto, ya que logré llegar hasta acá, ¿no? Claro. Y después, wow. Bueno, hay gente que ya hace todo eso antes de empezar. Claro, por eso no porque llega, ¿no? No, porque después tengo que tal cosa. Claro. ¿Viste? No. Sí. Y ni empieza. Hay gente que también me ha pasado un caso que decía, no, lo que pasa que era... Pero era un negocio, era un éxito, era... Sí, bueno, lo que pasa que, a mí, mirá el juicio que venía, ¿no? Por eso lo traigo, que cuando tenés poco te sobra tiempo y cuando tenés mucho no tenés tiempo para vivir lo que lográs hacer. Bueno, son todos juicios, por eso digo, estar atento a esos juicios que nos abren, que nos cierran o nos alejan de las posibilidades y después buscarle, ¿no? Logremos el éxito, después vemos cómo lo administramos. Sobre la marcha se va haciendo. Como decías vos, es una cuestión de actitud. Y mirá dos ejemplos. Uno, Gabriela Sabatini. Hubo más de un juego, un partido que no lo ganó porque le daba vergüenza subirse al podio. Lo contó ella. Sí. Entonces le daba vergüenza, entonces nada, dejaba que el otro ganara sin que nadie se dé cuenta. Quedaba segunda, tenía puntaje, todo lo demás, pero no subía al podio. Para que todas no lo vieran ahí arriba del podio, que la veía todo el mundo, la miraba todo el mundo, le sacaba fotos. Entonces, por vergüenza, no ganaba, pudiendo ganar. Claro. Y bueno, fue una gran tenista y todo lo demás, pero podría haber sido mucho mejor también. Ahora, su vergüenza le impedía hacer eso. Tal vez ella se sentía más cómoda así. Y fíjate esto de sentirse más cómodo, digo, ahí sin ir más lejos, en Quilmes, está el fabricante de los... alfajores muy reconocidos. Sí. Del capitán, digamos. Claro. Sí. Bueno, porque no mandaron, porque si mandaran lo nombrábamos, ¿no? No mandaron. Dulce de leche para mí. Que le ofrecieron, viste que en Capital, en Zona Norte, no hay. No se vende, no. Entonces le dijeron, pero ¿por qué no hace más? Y que no, porque yo así vivo bien, tengo mis empleados, le pago a todos, los autos están bien, sí. Las camionetas con que reparto, todo funciona perfecto. No necesito agrandarme más. Agrandarme más implica más problemas, menos tiempo con mis hijos, con mis nietos, con mi familia. Yo así puedo laburar tranquilo, estar con mis hijos, con mis nietos, dedicarme a mis cosas. Entonces, hasta ahí me quedo. Sí. Y no lo veo mal. Está bien, yo preferiría que vendan alfajores en todos lados de eso, pues son riquísimos. Sí, pero él no lo permite, él no lo permite. No, claro, él lo limita. Sí. Poder laburarlo tranquilo, sin esforzarse demasiado, o sí, pero digo, dándole tiempo a otras cosas. Y no me parece mala idea en algún punto, porque yo no sé si tengo una mala información, pero hay como un estigma familiar ahí, ¿no? Quiero que alguien me corrija si me está escuchando y esto, tómense todo. Yo tengo lo mismo. Con sí. Pinzas, el dueño del el creador de la marca falleció. Sí. Sí. Pero los hijos, creo que, o los descendientes que tienen a cargo esta empresa, siguen alineados al propósito inicial. Sí. Sí. Así escuché también. Sí, algo de eso hay, no sé bien cómo la mano, pero sé que lo limitan a poder trabajar de eso, vivir. Y que con eso alcance, que no hace falta volverse expandirse loco, más. Ni desesperarse ni comprarse más problemas, digamos, que con los que tienen los pueden manejar y hasta ahí van. De hecho, no lo veo mal, porque hay gente en Capital que nos pide a nosotros que estamos acá que les llevemos los alfajores, así que mira, ellos no se mueven y nosotros les distribuimos los alfajores sin querer queriendo. Yo a Zona Norte llevé de regalos. Viste que... Pero bueno. Sí. ¿Qué sé yo? Pabli, gracias por la participación, gracias por las pelis. Y la pregunta es, ¿tenés un tema para irte? ¿Cómo? A ver. Siempre hay un tema. Así que, por un camino o por otro, como diría Blondie, que es One Way or Another, les dejo con el tema de Blondie, Por un camino o por otro. Ahí lo tenemos. Pauli, hasta el fin de semana que viene. Dale, beso. Chau, besos. Pablo. Chau, chau. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Horas 55 minutos y se nos está yendo este programa de sábado 25 de mayo, cumpleaños de la patria. Así que, bueno, no nos queda mucho tiempo más. Lo que me gustaría es dejar un mensaje reflexivo sobre lo que estuvimos hablando. Es el pasado ya pasó, el futuro, quién sabe, ¿no? Lo que tenemos es nuestro acá, nuestro ahora. Lo que nos pertenece es este momento, este instante mismo, donde yo te estoy hablando, donde vos me estás escuchando, donde estamos compartiendo. Más allá de las cosas que suceden, es poder ser agradecidos y tener en cuenta que la palabra gracias, la palabra gratitud, nos lleva a vibrar en una frecuencia mucho más alta de la que podemos estar. Ser agradecidos no solo de las cosas exitosas que nos han pasado, sino también de aquellas dificultades, obstáculos, aquellos quiebres emocionales grandes que tuvimos, aquellas personas que ya no están, esas que nos dejaron una enseñanza, Tal vez esa persona que nosotros decimos cómo nos hizo sufrir, no, cómo sufrimos tal vez al lado de esa persona, porque esa persona llegó a nuestra vida para algo, había un propósito, había un para qué, ¿no? Tenía que llegar, pues teníamos que evolucionar en algo, teníamos que trascender. Y esas personas son nuestros maestros de vida, los que nos enseñan que el corazón duele, que somos emociones y que las emociones, wow, caben hondo. Entonces, a vos que estás del otro lado, te digo que ya lo que pasó, pasó, soltalo. O te invito a que te preguntes para qué lo querés seguir teniendo presente cuando ya no pertenece a la calle ahora. Si no, tal vez es quedarte con el rescate de qué te dejó, ¿no? ¿Qué aprendiste? Si te sirvió, si evolucionaste con esto. Y sobre todo de que te conectes con lo que soñás, con tus ilusiones, con esos sueños, con esos proyectos. Y con tu cómo estás siendo acá hoy, ¿no? Y si esta forma de estar siendo te acerca, si te aleja de lo que vos querés que pase en tu vida, de ese sueño que albergás en tu corazón. Te invito a que te conectes con esto de saltar para adentro para conectarte y para conocerte vos, por lo menos solo conocerte quién estás siendo hoy. Estamos en evolución y cambio constante y permanente. Siendo las 20:57, quiero decirles que Bárbara Calvermater se lleva un pase libre, Gustavo Díaz se lleva otro y Susana Romero se lleva otro pase libre. Así que están los tres pases libres dados. Ahí estamos anotando el otro. Y yo, por mi parte, feliz, agradecida, vibrando en una frecuencia alta, quiero decirles gracias por estar del otro lado. Gracias, Damián Espadea. Gracias, Moni. Gracias a vos. Y gracias a todas las personas que han escuchado. Gracias a estos tres seres que van a estar compartiendo con nosotros el próximo taller y que van a indagar un poquito en sus emociones y van a estar compartiendo con otras personas también que también van a mostrar la suya y así se va formando el taller lindo que tenemos preparado para el próximo encuentro, ¿no? Del día 8. No te olvides de comunicarte con nosotros si quieres participar de este taller. Sí, vuelvo a repetir mi contacto, 11-54-12, ¿sí? 15-63-21-54-12. Ese es mi contacto. Y si no, también, bueno, a través del flyer tenés otro contacto para comunicarte. Y bueno, y ahí te vamos a estar esperando a que vengas a gestionar tus emociones. De mi parte, gracias. Será hasta la semana próxima. Que tengan una semana llena de luz. Y recuerden que lo que crean es lo que van a crear. Así que creer es crear. Vamos por eso. Buena semana. Chau, chau. Chau. Pórtate bien. Vamos pa' Oviedo que nos deja el tren. Hoy voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas. Ese que va por la vida con la razón siempre, y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro, y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida. Y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente. Donde huyen los fantasmas, se ahogan las supersticiones, donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones. Ahí donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen, donde todas las tristezas se van cuando me ven aparecer. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro, y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida, y no queda otra salida que volvernos a encontrar.